Estamos dialogando con Natalia Parodi acerca del amor en general y del amor de pareja en particular, ¿no? Perdona, es que me quedé pensando lo que me has comentado en la pausa sobre esto del decir, sí. ¿No? Como que en nuestra cultura hay esta importancia de decirlo, ¿no? Como una imposición. Ahora, yo no sé, Marco Aurelio, pero me quedo pensando en... A mí me nace decir. O sea, no siento la obligación de decirlo. Siento la necesidad. Es como un... Te amo. Me gusta decirlo un montón de veces, ¿no? Sí. Y si me lo dicen, me siento bien. Pero no siento que haya obligación ahí. No, ya sé, ¿no? Yo no... Lo que pasa es esto, ¿no? Yo cada vez que puedo veo los programas donde estás. Uh-huh. Y esos programas, en una grandísima medida, son testimonios personales, ¿no? Sí. O sea, la gente... Aquí es todo lo contrario. Aquí rarísima vez se habla, digamos, lo que me pasó, lo que le pasó a mi vecina, sino, digamos, vamos al campo de la teoría, de los autores, etcétera, ¿no? Entonces es más impersonal. Pero podemos ahora, yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Si ya te sientes más cómoda, pues así, diciendo cosas personales. Bueno, claro, yo no puedo dudar de eso que acabas de decir. Lo que quiero yo significar es el hecho de que la gente crea que eso es cierto. O sea, que en todos los casos es cierto. Para esa persona puede ser cierto, ¿no? Pero... Claro. Ahí termina la eficacia. ¿Cuál eficacia? O sea, digamos, tú quieres... ¿Tú claro, quisieras que encontremos como una respuesta de cómo son las cosas? No, es decir, yo quiero que sean así, lo digo, y es así, pues. Por eso te digo que es magia, pues no, que no. Y dijo Dios, haya luz, ¿no? Y hubo luz, ¿no? Entonces, igual, ábrete sésamo, ¿no? Y sésamo se abrió. Entonces, es el hecho, digamos, de por decir, se produce. Entonces, es real. Uh-huh. No, yo no digo que sea falso. Uh-huh. Sí. Claro, pero lo que pasa es que es una etapa pues, primaria, ¿no? Entonces tampoco eso quiere decir que está mal, ¿no? Simplemente es una antecedencia, digamos, ¿no? Del enamoramiento. Yo diría, fíjate... Del apasionamiento. Claro, el lingüista Benfield decía que nosotros pronunciamos y exclamamos y decimos lisuras en dos únicas oportunidades. O cuando no podemos hablar, o cuando no queremos. Entonces, con un carajo bien dicho, dices lo que... Te ahorras, pues, decir todo un discurso que no diría lo que dice, pues, la lisura. Ajá. Entonces, igual acá, ¿no? Digamos, con el hecho de decir, ¡amor! Ya, está dicho todo, ¿no? Entonces, a eso me refería. Sí. Sí. Es una expresión de la emoción, lo cual perfectamente válido, ¿no? Pero es una expresión de emoción, no es una expresión del intelecto. El intelecto no funciona así. El intelecto es lento, es discursivo, es lógico, todo. Y es el cerebro derecho. Claro. ¿No? Pero entonces la pregunta sería, ¿qué es el amor? No, yo no he hecho esa pregunta, ¿no? Simplemente decía que, digamos, en una cultura como la nuestra, el amor tiene estas maneras normales, además de expresión, ¿no? Y la gente cree en eso y creo que no hay ningún problema, ¿no? Claro, aquí no se trata de emitir un juicio, ¿no? Sí. Y la persona lo cree, sinceramente, ¿eh? No, eso sí, yo no creo que se esté diciendo por decir, ¿no? Hay muchísimos casos, ¿no? Ahora, en cuanto a la obligación, sí. Yo creo que en el paquete de las obligaciones fácilmente caen entrampadas en el amor las promesas, ¿no? Ahí, uno promete por amor, pero creo que solamente es una buena intención hecha en un momento, ¿no? Una promesa está cargada de buenas intenciones de un momento particular. Ahora, ser consecuente con eso puede que en el camino quede la sensación de obligación y se vaya perdiendo el amor. Y ahí sí estás entrampado. Yo creo, claro, yo creo que aquí hay que traer a colación una observación que tiene Leonardo en su tratado de pintura. Y creo que tiene razón. Dice Leonardo, el amor sin el conocimiento es defectuoso. Y entonces una persona que ama sin saber... ¿Sin saber qué? El conocimiento del otro. Ajá. Y todo lo demás. No es el saber, digamos. Uh-huh, sí, sí. Claro, sin ese conocimiento, uh-huh. Amará en realidad poco o nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, Bettelheim, como tú sabes, el psicoanalista, tiene un libro que se titula Con el amor no basta, ¿no? Y creo que es así, pues, efectivamente. Uh-huh. Pero la gente cree que con el amor basta. No. Entonces cree que eso es ya suficiente, ¿no? Uh-huh. No, y no basta. No. Claro. Necesita un montón de otras cosas. No, pero el conocimiento. El conocimiento del otro, pero el conocimiento del otro es un ejercicio permanente. Bueno, el amor también, pues. Sí, porque claro. Tú no puedes conocer al otro y ya, porque el otro no es un producto terminado, ¿no? Es alguien que sigue cambiando, evolucionando, transformándose, y uno también, desde donde mira. Uh-huh. Entonces hay que hacer efectivamente un ejercicio de conexión y reconexión a lo largo del tiempo. Y ahí es donde también puede pasar que ya el encuentro se vuelve desencuentro, ¿no? Ya no, hemos tomado caminos muy distintos, ya no nos encontramos, ¿no? Con mucho cariño, pero de repente menos amor. Claro, y eso todavía se acelera cuando ya se ha producido el desinterés sexual. O sea, es un interés que dura un tiempo, no tiene tampoco por qué durar más tiempo. Me parece que es una estupidez la gente que dice, ay, ya no siento nada sexualmente por mi pareja. Bueno, y... es así, pues, ¿no? Pero hay un arte de transformar la relación en otra cosa, ¿no? Yo conozco parejas muy felices, mayores, y no les he preguntado sobre su intimidad, pero evidentemente han pasado a otra etapa en donde la intimidad, no sé si ha desaparecido, pero definitivamente debe ser bastante menor que al comienzo, ¿no? Y tienen relaciones muy bonitas. Se nota desde cómo se miran, bailan, conversan. Hay un vínculo profundo. Una de las enseñanzas que nos ha dejado la Escuela Etológica Contemporánea, que me parece muy importante y que no se ha difundido porque no conviene. Hay una serie de verdades que no se han difundido porque no conviene que se sepan, ¿no? Yo ya hice una lista, son más de 20, creo, o algo así, ¿no? Entonces se mantiene a la gente en la ignorancia, porque la ignorancia es útil, ¿no es cierto? La estupidez es útil. Fácil dogmatizar así. Una de las enseñanzas que yo la tengo por válida, ¿no? Es que desde que nos bajamos de los árboles y comenzamos a deambular por la sabana africana hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Desde el Paleolítico Superior, han pasado, pues, bueno, voy a poner un número de años que para la evolución no es nada, pero para nosotros sí, como especie, ya han pasado, pues, tranquilamente 45.000 años. Entonces, en 45.000 años ya hemos podido, pues, aprender, ¿no es cierto?, a conocer al otro, ¿no? Porque hemos aprendido una serie de cosas relacionadas con el dominio del espacio exterior, con la conquista, la naturaleza, etcétera. Nos hemos ido a la luna, no vamos a ir a otro sitio más lejano. En fin, hemos hecho cosas fantásticas en tecnologito, pero en la relación con el otro seguimos siendo una nulidad. Seguimos siendo absolutamente seres primitivos, ¿no? Y entonces los etólogos se han preguntado, ¿y por qué? Y la conclusión a la que han llegado a mí me parece tremenda, pero repito, es algo que se me demuestra lo contrario, yo voy a seguir creyendo en eso, ¿no? Los etólogos. Tenemos una incapacidad estructural para conocernos a nosotros mismos y conocer bien a los demás. Por eso, aunque han pasado miles de años, todo lo que nos es impersonal sí nos ha ido bien. O sea, todo lo impersonal, ¿no? Ahí sí hemos adelantado. Mm. Pero en la relación con el otro, seguimos, pues, en Altamira y en Lascaux, ¿no? O sea, seguimos, pues, completamente, pues, en la etapa de las cavernas. Ahora, ellos sostienen de que es lo que llaman en inglés una dificultad o un impedimento built-in. O sea, que está en nosotros, es estructural, ¿no? Tiene un carácter, pues, innato, ¿no? Y que se explica por qué no he podido aprender hasta ahora. No hemos aprendido, ¿no? Entonces, me parece, pues, un pronóstico sombrío. Es un pronóstico sombrío visto de esa manera, pero de hecho sí se ve, porque la gente no aprende, ¿no es cierto? O sea, la gente no aprende a conocer bien a los demás, menos va a conocerse a sí mismo, etcétera, ¿no? Habrá pues algunos iluminados que sí, ¿no? Goethe, por ejemplo, que fue un espíritu prócer, ¿no? Y que no es pues cualquiera. Él, por ejemplo, cuando habla en sus conversaciones con Eckermann, del esto de conocerse a sí mismo, él le dice a Eckermann: a mí eso es lo último que se me ocurriría hacer. ¿Para qué? Entonces yo me sorprendí porque pues un Goethe después diría, pues no, yo me conozco. No. Y él no veía ningún importancia. ¿Para qué yo conocerme yo? Él, por ejemplo, ¿no? Repito, un espíritu prócer como el de él, ¿no? Entonces hay gente incluso ha dicho esto de conocerse a sí mismo. Bueno, pero de hecho no nos hemos conocido. No, ya, pero mira, hay una importante diferencia entre intelectualizar, bueno, racionalizar, digamos, si quieres, mecanismos de defensa desde el psicoanálisis, y conectar, pensar en una forma más profunda, como que te hace, que te hace tomar conciencia, digamos, lo que el psicoanálisis llama insight, en teatro anagnórisis, llámale como quieras, pero es como un momento de revelación interior en donde algo hace clic, ¿no? Que es más profundo, porque puede haber gente brillante que intelectualiza cosas maravillosas, pero que no está entendiendo acá de qué se trata su propia vida, ¿no? Fíjate, antes de pasar al siguiente corte, ¿no? Yo, cuando comencé a colaborar en El Comercio, yo tengo una columna ahí los lunes, escribí, si no recuerdo mal, un artículo sobre la intuición, ¿no? Y entre otras cosas decía, bueno, no voy a explicar pues todo, pero entre otras cosas decía que la intuición es un don con el que nacemos, pero no es algo que podamos aprender. O sea, no está sujeto, lo que tú decías, ¿no? Al aprendizaje intelectual y todo, ¿no? ¿Lo tenemos o no lo tenemos, ¿no? Y el número de intuitivos, exagerando en el mundo, pues por 20%, ¿no? Y haciendo más realistas, pues 10%. Y no es cierto que las mujeres sean más intuitivas que el varón, porque las mujeres también se equivocan al elegir pareja, ¿no? Es una constante, y los hombres se equivocan igualmente. O sea, hay una dificultad, insisto, ¿no? Ya estructural, ¿no? Donde no somos capaces, no somos, bueno, es una incapacidad más pues que tenemos, ¿no? No tenemos tampoco por qué estar llorando. Claro. Tengo una respuesta, pero después de la pausa, si quieres. Muy bien.